Inspiro concentración, expiro atención. Nos concentramos en la sensación nasolabial, en la respiración nasolabial. Y siempre que nos concentramos de una manera adecuada, esto funciona como un reset, borra de la pantalla de la mente, borra todos los pensamientos peregrinos, inquietudes, etc. Pero para eso realmente se ha de lograr una concentración auténtica en la respiración nasolabial. Hay que identificar esa sensación del aire entrando y saliendo. Inspiro concentración, expiro atención. Thank you. a medida que es efectiva la concentración y resulta la atención, experimentamos felicidad. Inspiro felicidad, expiro amor. Inspiro el sufrimiento de todos los seres que rechazan el camino del amor y de la compasión. Inspiro sufrimiento y expiro compasión. Tomo el humo negro de los seres ignorantes y expiro la clara luz, alivio para todos ellos, para toda su espesura mental. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y la noble Sangha, hasta despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, para realizar el estado de Buda para beneficios de los seres. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y la noble Sangha hasta despertar. Por el don de la generosidad y las virtudes trascendentales, para obtener el estado de Buda para beneficios de los seres. Tomo refugio en Buda, en el Dharma y la noble Sangha hasta despertar. Perdón de la generosidad y demás virtudes trascendentales, para realizar esta deuda para beneficio de los seres. Liminares comunes. Si alguien quiere seguir el texto, página 13. Reflexión sobre la dificultad de tener una existencia humana libre y bien dotada. Su cuerpo humano libre y bien dotado. Lo primero, es necesario meditar sobre esta preciosa existencia humana. Es difícil de obtener y se puede destruir fácilmente. Desde este momento tenemos que darle sentido. El cuerpo humano, provisto de las ocho libertades y las 10 adquisiciones, se considera un cuerpo, el cuerpo de un precioso renacimiento. Para considerar que nuestro cuerpo es un vehículo precioso, importar pues un vehículo a la liberación, hay que reunir ciertas circunstancias, como son las 8 libertades y las 10 adquisiciones. No tenemos puntos de vista erróneos. Es la primera libertad. No creemos que el yo tenga existencia propia. Aunque tenemos el hábito, ese defecto, pero lo hemos contemplado ya en alguna medida. Y hemos visto que el yo no tiene existencia propia. Este es el pensamiento erróneo más grave. Creer en la existencia del yo. El error en el que estamos inmersos, tremendo, del que vamos tomando conciencia, pero nos hemos de liberar de una manera drástica, es primero considerar que el cuerpo es mío, mi cuerpo, o que yo soy el cuerpo, o que el cuerpo pertenece al yo. Ni una cosa ni otra tienen existencia propia, es decir, no existen por sí mismos, sino que son producciones, que unas cosas dependen de las otras y no tienen número uno. Pero nosotros vivimos intensamente cultivando la ilusión del número uno. Y este es un defecto garrafal. Esa manifestación, el medallón, la medalla de la suma ignorancia, el diploma visible de la suma ignorancia, es esa animalidad, ese confundirnos con el cuerpo. Es como si nos confundiésemos con nuestro coche, ¿no? Aunque hay gente ya accediendo su personalidad al modelo de coche, etc. Parece que son cosas livianas, que es un rasgo, es más que un rasgo. Es la manifestación de una ignorancia profunda. No tener puntos de vista erróneos. ¿Cómo podemos hablar así si yo hablo de mis sensaciones? ¿Considero que el yo es mis sensaciones o que las sensaciones pertenecen al yo? ¿Quién está libre de los que aquí están sentados de regodearse en este pozo de ignorancia? ¿Qué es cultivar las sensaciones? Realmente cultivarlas, ¿eh? Gastarse dinero para tener sensaciones. No es, económicamente no digo que sea un error, el error es considerar que las sensaciones son nuestras. Para esto, para analizar eso con claridad a fondo, os aconsejo el curso de preliminares que hacemos en Madrid, y analizamos la meditación gradual sobre la vacuidad y la naturaleza de los agregados, etcétera, con más calma. Consideramos que o yo soy mis percepciones, yo soy mis experiencias, o que estas experiencias o estas percepciones me pertenecen. Mis percepciones, o que el yo está en las percepciones o las percepciones en el yo. Graso error. Si es así, cuanto más fuerte sea nuestro agarre a la ilusión de que las percepciones y las experiencias nos pertenecen, es expresión supina de nuestro estado de ignorancia. Lo mismo las tendencias, los factores mentales autoheredados, ¿no? El karma retributivo. Yo soy muy nervioso, o soy inteligente, o soy rápido, o soy tonto. Mis características, o tengo genio, o tengo carácter, o no tengo ningún carácter. Genio y figura hasta la sepultura, lo mencionamos, un insulto. Y ya definitivamente la flor de nuestra ignorancia es considerar la conciencia, identificarla con el yo. La ilusión del yo. No, no. Yo no soy un animal. Bueno, un animal eres, todos somos mamíferos. Pero no soy solo un animal ni me identifico con ese vehículo animal como algo propio y real y existente en sí mismo. No, no, soy más delicado. Yo soy un espíritu. un anhelo, etcétera. La conciencia para existir necesita de algo, no existe por sí sola. No existe una conciencia independiente, eso no existe. La conciencia siempre es conciencia de algo. Necesita algo para existir la conciencia. Yo no soy la conciencia como un hecho independiente. Esto resume muy brevemente que, aunque pensemos que no, nosotros tenemos muchos puntos de vista erróneos. Aunque nosotros consideremos, entre comillas, que todo es interdependiente, que nada tiene existencia propia, o que yo soy la divinidad, o que esto... Estamos en la base, por desgracia se insiste poco en las enseñanzas. Por eso cuando hacemos las confesiones tenemos mucho que confesar. No confesar que he matado un pajarito, o cazaba pajaritos cuando era niño, o que he hecho esto o lo otro, o que soy un vago, o que... No es ese el problema. Lo que nosotros consideramos que es el problema no es el problema, es el humo del problema. El problema está en nuestra fijación egoica con la ilusión del yo, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, con nuestras percepciones, con nuestro carácter y con nuestra ilusión definitiva del yo. Ahí está nuestro problema. Eso es lo que hemos de confesar, no que me he hecho una paja. Lo que hemos de confesar es que estamos radicalmente agarrados a la ilusión del yo, falsos budistas. No somos falsos en cuanto tenemos la intención de liberarnos. Esa es la inspiración de la enseñanza de Buda. Pero el hecho es que estamos embutidos, encorsetados, por la ignorancia, por los cuatro de los estados, o sea, por todos los constituyentes de la ilusión del yo. La forma, o la materia, las sensaciones, las percepciones, todo esto. Esa es nuestra ignorancia, ese es nuestro error. No nos consideremos superiores a nada ni a nadie. Lo que somos es afortunados de poder encontrarnos en una situación de reflexionar sobre nuestro error básico. No nos sintamos orgullosos de nada, ni superiores a ningún ser. Por el momento somos recipientes de la ignorancia. Pues no hay que tener puntos de vista erróneos. Primer punto, primera piedra para considerar que somos, que tenemos estas libertades. No es para desanimarse, pero hay que situarse en la realidad. Si queremos obtener realización y liberación, debemos de partir de la realidad. El segundo punto es no haber nacido en un país bárbaro. ¿Qué es la barbarie? La barbarie consiste en tomar los medios como fines. Bárbaro es vivir para comer. Bárbaro es vivir para trabajar. Bárbaro es vivir para tener logros mundanos, para cultivar y desarrollar nuestros puntos de vista erróneos, tener sensaciones de poder o de riqueza o de prestigio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es bárbaro. Es tomar los medios como fin. El fin de la vida humana es la liberación, es realizar este precioso renacimiento humano y obtener la liberación definitiva del sufrimiento. ¿Es este el fin de nuestra vida? ¿No es este el fin de nuestra vida? Pues nos identificamos como un habitante, un votante, un habitante de la barbarie. Otra libertad, la tercera, es el haber nacido en un país central. ¿Qué implica esto, el haber nacido en un país central? Un país central es un país en el que se puede encontrar el Dharma. Ese punto de referencia central, único, que nos permite entrar en el camino de la liberación. Nosotros vivimos aún en, aunque se está eliminando, pues el nombre de la libertad materialista, digamos, aún hemos nacido con la noción de que existe un ayer y un mañana. Hay religión en este país, aunque no sea la budista, pero hay un mensaje, un aviso de que la vida es un viaje. Este aviso está desapareciendo a marchas forzadas. Pero aún tenemos la fortuna, en cierto modo, de haber nacido en un país central, donde se comunican las enseñanzas. El poseer todas las facultades, una persona que es ciega, que es sorda, etc., tiene muy difícil su relación con el Dharma. En cuanto a las otras cuatro libertades, pues consiste en no haber nacido como un animal, ni como un espíritu ávido, ni como un titán celoso de la riqueza de los que poseen más, ni como un dios distraído en su deleite. Pues hemos de ver, de reunir estas ocho libertades, no comportarnos como un animal, no comportarnos como espíritus ávidos, no comportarnos como dioses. Procurar eliminar o liberarnos de los puntos de vista erróneos, de que la sensación, mis percepciones, esa locura absoluta y definitiva, esa herejía radical de la enseñanza de Buda de yo me voy a liberar, yo trabajo para mi liberación, eso es el antidharma. La base de la enseñanza de Buda es que el yo no tiene existencia propia, que ninguno de nosotros tiene número uno. Pero ahí vamos con nuestro número uno, al camino de la liberación. La humildad, que es la base y virtud de la sabiduría, es invisible. Tenemos trabajo que hacer con nosotros mismos. Tenemos que liberarnos de ese agarre extraordinario que tenemos con el cuerpo, con las sensaciones, con nuestras percepciones de riqueza, de pobreza, todas esas cosas. Y además hemos de reunir para considerar que este cuerpo humano del que ahora gozamos o esta vida es preciosa, realmente, no ordinaria, de las adquisiciones, de lo que se llaman las desadquisiciones. Hay muchas más cosas, después si vamos analizando más es más exigente la cosa, pero nos mantenemos en lo elemental, digamos, lo más burdo, lo más elemental. Las adquisiciones, la primera es haber adquirido un cuerpo humano. Esto es resultado de nuestro karma retributivo, de nuestra virtud en vidas anteriores. El segundo es haber nacido en un país central. Recibimos informaciones libres, la religión, la espiritualidad, etc., no está muy perseguida o no está perseguida. El tres, haber nacido con las facultades físicas y mentales. Si nos faltan facultades, perdemos libertad. Cuatro, la causalidad kármica nuestra no es muy negativa. Somos sensibles, estamos aquí sentados. Somos sensibles al Dharma, con mayor o menor intensidad, pero somos sensibles al Dharma. Como sabéis, hay personas que, pero absolutamente, son absolutamente insensibles, pero absolutamente no. Como un jabalí que le das con el palo en el morro y ¡bum!, se da la vuelta y se va pitando. Las personas, hay infinidad de personas que hablas una palabra de sentido espiritual o trascendental, sí, y te das cuenta que bueno, que ni hablar. Son personas como los perros que hacen pipí sobre los hatos de paja, así podrían hacer pipí al lado de una estatua de cualquier religión o tradición, o son absolutamente insensibles, no absolutamente nunca, no hay nada, ¿no? Pero son realmente insensibles, todos tenemos familiares. Y lo podemos experimentar, o hijos, o hermanos, o amigos, o verlo, ¿no? Hemos de considerar estar muy agradecidos, sentirnos muy agradecidos por nuestros antepasados, es decir, por nuestras encarnaciones y renacimientos pasados, no los antepasados, que a lo mejor en la vida pasada era un enemigo mortal de la familia en la que ahora he nacido. No nuestros antepasados estos, sino nuestro karma. Pues que tengamos una causalidad kármica no muy negativa. Que no tengamos en ese sentido muchas dificultades y que por esto mismo seamos sensibles al Dharma. Si tenemos un karma muy negativo, incluso podemos sentir rechazo, aversión auténtica por el Dharma. ¿Cuánta gente en la ciudad trepidante considera que estos son patochadas, que aquí lo que hay que hacer es trabajar, ganarse la vida, que hoy está la cosa muy difícil, etcétera? O sea, como los bárbaros, tomar los medios como fin. Y las cinco adquisiciones colectivas, pues exista un Buda en este tiempo. Este Buda en este tiempo son las enseñanzas, la palabra misma de Buda, que haya dado enseñanzas, que no sean, hay Budas, pero hay Budas para sí mismos que no dan enseñanzas, que estas enseñanzas estén recogidas en un lugar que aún estén vivas. Aquí están recogidas las enseñanzas y los textos de las enseñanzas, etc., que o sea, que estén vivas estas enseñanzas, que haya practicantes, eso es desesperante, que haya practicantes auténticos, practicantes para el beneficio de todos los seres, no solamente para el beneficio propio, que esos practicantes dejen camino, caminante el camino, que dejen huella, no que dejen enseñanzas y actos heroicos y que sean famosos bodhisattvas o cosas así, o grandes lamas o pequeños, no es eso. El auténtico practicante es el que deja, el que camina en el camino del Dharma, en el camino de la liberación, el que disminuye su fijación con el cuerpo, ese es un practicante. El que disminuye su fijación con las sensaciones, que es muy importante tener sensaciones, el que disminuye esa obsesión, ese es un practicante. El que se libera de la personalidad propia, ese es un practicante. No el que destaca en el Dharma. A lo mejor ese no deja ninguna huella. Hace mucho ruido y no deja huella. Y esos practicantes son los que se convierten en auténticos bodhisattvas. En hijos de Buda, en hijos del despertar. Y están definitivamente en el camino. Y realizan el acto de generosidad supremo, que es entregar su cuerpo como recipiente del despertar para llevar esa luz en el mundo de las tinieblas. Entrega su cuerpo para el beneficio de los demás seres. Eso es un bodhisattva. Hemos de reunir esas circunstancias para considerar que reunimos las 8 libertades y las 10 adquisiciones que hacen que nuestra vida sea preciosa, que podamos hablar de que tenemos un cuerpo, un recipiente, un vehículo precioso. Si ese vehículo no es un vehículo que conduce a la iluminación, no es precioso. Es una oportunidad más perdida. En esta vida no se trata de ser rico. Se trata de ser libre. De obtener la liberación realmente. Esa es la meta universal de los seres humanos. Lo demás es miseria. Y es manifiesto. Después está la reflexión sobre la impermanencia. Vista la reflexión sobre la dificultad de obtener una existencia humana libre y bien dotada, con las 8 libertades y las 10 adquisiciones, si nos falta algo de eso, hemos de procurar obtenerlo, desarrollarlo. Por eso se dice, no para rebajar a nada ni a nadie, sino para que veamos lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro camino. Si no decimos eso, el mensaje es cojo. No es cantar y coser y ser buenos y tener sentimientos de bondad para los demás. Es algo más serio, no es algo superficial. No es un asunto de sentimientos, es solamente. Y la reflexión sobre la impermanencia. La impermanencia y la muerte. El mundo, los seres, todo es transitorio. Particularmente la vida de los seres es frágil como una burbuja de agua. El momento de la muerte es incierto. Y una vez muertos no seremos más que cadáveres. Siendo en ese momento el Dharma nuestro único recurso, practiquémoslo ahora con diligencia. Es ahora cuando hay que hacer el esfuerzo. Cuando entramos en contacto con esta enseñanza, cuando lo comprendemos, cuando lo entendemos. No después. El después no existe. Es que no existe. O sea, dejar las cosas para después, importantes, es entregarse a la aventura de la inexistencia. El tiempo pasa muy a prisa. Nos hacemos mayores, perdemos facultades. Hemos de aprovechar ahora que aún tenemos energía para empeñarnos en esta práctica, para aplicarnos a este camino de liberación, a este camino de felicidad para uno mismo y para todos los demás seres. Es la vida, es muy bonita, es algo maravilloso, es un viaje realmente mágico. No perdamos el tren cuando tenemos ya un pie en él. El receptáculo del mundo exterior será destruido por el fuego y el agua. Meses y estaciones no duran más que un instante. Con los años, realmente, los años transcurren como meses en la infancia. En la infancia son largos los meses. Cuando eres mayor es como un año. Es como un mes, un año. Y un mes pasa rápido como una semana de antes. Y una semana de verdad, es que es un día. Meses y estaciones no duran más que un instante. Todo está limitado por las cuatro determinaciones de la transitoriedad. No hay nada que una vez nacido no muera. Esta oportunidad que nosotros tenemos ahora tiene un tiempo. Por eso se dice que es una oportunidad. La vida es como un relámpago o una perla de rocío. Nadie sabe qué llegará antes, si el día de mañana o la próxima vida. Aquí pone el más allá. Pero lo correcto tradicional es decir, nadie sabe qué llegará antes, si el día de mañana o la próxima vida. ¿Y la próxima vida cómo renaceremos? Hemos de tomar cuidado. Cuando el Dharma auténtico está al alcance de mi espíritu, si no lo practico, entonces arrastrado, barrido por los demonios de la distracción y la indolencia, habré de marcharme de esta vida con las manos vacías. Practica ya el Santo Dharma. Ahora es el momento que hay que hacer el esfuerzo, no después, es ahora. El después no existe. De verdad que no existe. Las cuatro determinaciones son nudos de la impermanencia. Hemos de tener presente que todo lo que se acumula finalmente se dispersa. Eso no es así. Todo lo que se dice finalmente se desmorona. Eso no es así. Todos aquellos que se encuentran finalmente se separan. Eso no es así. Más grande es el amor de una pareja que viven, que se casaron a los 20 años y llegan a los 70 juntitos, 20 a 70 son 50 años, ¿no? 50 años comiendo de la, durmiendo en la misma cama, quizá. Quizá comiendo del mismo plato, cambiándose el cepillo de dientes. O sea, 20 años de una auténtica intimidad y de protegerse el uno al otro. Y de repente, ¡fas! Uno se va. Desaparece. ¿Qué es este amor? ¿Dónde está ese amor eterno? ¿Dónde está esa compañía? Es terrible. Cuanto más grande ha sido el amor, más grande es el sufrimiento en el momento de la separación. Cuanto más feliz y compenetrada realmente ves a una pareja, puedes ver, lo ves, si lo tienes presente, el sufrimiento que experimentarán cuando la separación, sea psíquica, o sea física, o sea mortal. Todo lo que nace finalmente muere. Tal es la ley de la impermanencia o de la transitoriedad que afecta a todos sin excepción. Vivimos como avestruces, con la cabeza enterrada en la miopía, en una utopía, como si no existiese la muerte, por eso no se menciona. La impermanencia, hemos de tener presente la impermanencia de todos los seres. La verdad es que yo mismo, el mundo, todos los seres, somos tan irreales como aparentes. Parecidos a un sueño, una ilusión mágica, aparecemos aunque no existimos verdaderamente. No tenemos número uno. Medita en los cinco pensamientos Kadampa. Primero, esta es una meditación a hacer con regularidad, muchos días hasta que el alma te la cambie. Nada es estable. Pensar en ello una y otra vez. Nada es estable. Eso alivia mucho, ¿eh? Cuando llega, bueno, cuando continuamente ves que es un cambio, ¿no? Todo lo que tiene principio y fin, todo lo que tiene principio y fin está en movimiento entre el principio y el fin. Las montañas se mueven. Este mundo es como una cinta transportadora. Todo está en movimiento. El movimiento es cambio. Es cambio necesariamente y lo que se llama continuidad es cambio. No existe una continuidad quieta, fija, pétrea. El movimiento es cambio. Esta es la realidad de todas las apariencias. Todo lo compuesto se descompone. ¿Qué es lo que no es compuesto? Todas las apariencias son compuestas. No hay nada que no sea compuesto. No hay nada que tenga número uno. Todo es compuesto. Como decíamos, el sonido de la campana, ¿no? El sonido de la campana es compuesto. No tiene existencia propia. No existe el sonido propiamente. Es el producto del golpe del badajo en el cuerpo de la campana que se... Una mano la ha de mover y han de haber unos tímpanos, si no, no hay sonido, si no hay tímpanos, no hay sonido. O sea que si falta el bajo, ya no hay sonido. Si falta la mano que mueve la campana, ya no hay sonido. Si falta el cuerpo de la campana, no hay sonido. Si no hay tímpanos, no hay sonido. Entonces, ese atribuirse el mérito de algo, de yo soy virtuoso o soy un campeón, o... eso es un producto, hijo mío, tú no tienes existencia propia, no seas estúpido. Por eso el orgullo, por ejemplo, es una manifestación que da grima, es una vergüenza ajena. Como es lamentable ver personas que se sienten realizadas en la vida porque han subido al Everest. Es muy interesante. Pero de realización no hay nadie, ni deportistas, ni políticos, ni artistas. Nadie tiene existencia propia. Por eso encoge el corazón, por ejemplo, Dalí, ¿no? La imagen de Dalí pintaba, la verdad, que tiene cosas muy bonitas y que además son sugerentes realmente, pero un soberano desgraciado, un ser miserable que nada más iba con el yo y que se creía que existía y que era un genio, y bueno, las patochadas que decía, un desgraciado mental. O sea que esas personalidades, cuando nosotros vemos esas cosas, que además son de buena voluntad, porque a Amedeis, un chico que va con una bicicleta y que gana la Vuelta a Francia, por ejemplo, que es la cosa más dura, que uno puede imaginar el ir en bicicleta por ahí, por las montañas y todo eso, corriendo más que el otro. Es como estar en galeras, ¿no? Es como el circo romano, ¿no? Que después te ponen una medalla, la verdad, que te dan dinero. Pero no tiene existencia propia, no es número uno. Ese es un producto de que sus padres son fuertes, de que ha nacido con salud, con unas buenas piernas, de que fracasa en los estudios, pero tiene un futuro en darle a la bicicleta, etcétera, y le da a la bicicleta, ahora hay bicicletas, cuando no había bicicletas, los que tenían las piernas duras serían, no sé, como ahora los futbolistas famosos, el mismo futbolista hace unos años era un desgraciado, no había pelotas, ni la gente iba a ver cómo daban patadas a las pelotas. Todo es un producto, no existe la entidad propia, no existe. No hemos de sentirnos orgullosos y tampoco angustiados, ni un extremo ni otro. Cuando uno realiza que no tiene número uno, ¡qué liberación! No soy un pecador. Ni tengo que demostrar nada. Es la libertad. Nosotros vemos en el ambiente, en las sanghas, en todas las sanghas del mundo, ¿no? Vemos en la sangha gente que son prototipos del buen budista o son ejemplares. O son eso, algunos no son, otros son una pintura, una fantasía, porque son un número uno, son un uno que se distingue, que está, y entonces empezamos a fallar en nuestras percepciones. Cuando se dan determinadas enseñanzas, no estamos en esas enseñanzas, que serían de una inspiración, de una maduración, de un análisis, pero nos consideramos importantes. Solamente por eso, no bebemos de la fuente del Dharma auténtico. Hemos de procurar conquistar, ser, no se puede conquistar, pero liberarnos, obtener la liberación. Es algo fantástico, es muy agradable. ¿La liberación de qué? De los complejos del ego. Pues nada es estable, pensar en ello una y otra vez. Todo lo que tiene principio y fin está en movimiento. Las montañas se mueven, todo está en movimiento, el movimiento es cambio. Ese agarrarse a esa industria de los cosméticos y todo eso, que tiene su utilidad también, no cabe duda, ¿eh? Pero la publicidad es increíble, ¿eh? Esta es la realidad de todas las apariencias. Todo lo compuesto se descompone. Lo que aparece, desaparece. Nada se detiene, nada es estable, todo es transitorio, el amor eterno es transitorio, finalmente inexistente. Dos, pensar en todos los que han muerto antes que nosotros. Habría tal pira de huesos en la Tierra que el planeta Tierra se hundiría. La vida es un viaje mágico y una conjura en el sentido de que esta es nuestra gran oportunidad. Antes de que llegue el fin de la misma, pues yo, lo mismo que todos los demás seres del universo, soy mortal. Los del pasado ya han muerto. Los del presente estamos en trance de morir. Los del futuro morirán, aprovechemos, ahora que estamos vivos y conscientes. Todos sin excepción, yo mismo, de año en año, de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, dejo de ser lo que era y me acerco al momento inevitable de mi muerte. Por muy valiente y fuerte que sea, santo o criminal, no podré detener a la muerte. Por muy rápido que sea, no podré huir de la muerte. Y por muy erudito que me considere, ni la habilidad de mis palabras ni mi elocuencia cambiarán absolutamente nada. Ni el heroísmo de un ejército, ni la influencia de gentes poderosas, ni ninguna ciencia refinada, ni las astucias de gentes hábiles, o los lamentos y plegarias de todo un pueblo, podrán detener a la muerte, tal como nadie puede detener el sol cuando declina y desaparece tras las montañas. Pero de la vida de los seres, a diferencia del día, nadie puede predecir cuánto durará. Esta es la gran incertidumbre de la vida. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá. Algunos mueren en el vientre de su madre, otros mueren al nacer o a la edad de andar a gatas, y muchos en su juventud o en su vejez. Pero lo que es seguro es que todos, la muchedumbre inconmensurable de seres que nacieron y vivieron antes que nosotros, todos, desde el primero al último, son ahora polvo en la tierra y partículas en el espacio. Decía, ¿no? Las ciudades se rellenan de nuevo. Es como una corriente, como un chorro, como agua que entra en un depósito y sale. Y vas a ese, al depósito y parece que es el mismo depósito, pero son otras aguas. Lo único cierto de la vida que nace es su muerte, eso es cierto. Eso va a acontecer. Es la cosa más vulgar. Si se amontonasen los huesos de todos los muertos que nos precedieron y desaparecieron, el mundo se hundiría. Nada más simple y necesario que la muerte. Piensa en todos los que han muerto antes que tú. Remóntate hasta las raíces de la vida a través de tu árbol genealógico. Eres hijo de una cascada de burbujas, una gota entre el cielo y la tierra. ¿Cuál es tu destino? ¿Acaso puedes evadirte de la suerte de todos? ¿Por qué preocuparte tanto de lo que ha de desaparecer como la sombra de un pájaro sin dejar rastro? ¿Por qué nos preocupamos tanto de nuestros cuerpos en lugar de preocuparnos de nuestro viaje? ¿Por qué nos preocupamos tanto de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias, de nuestras voliciones, de nuestra conciencia? Preocupémonos más bien de nuestro destino. Preocupémonos de desembarazarnos ahora que podemos de la ilusión del yo, que es la causa de todos nuestros sufrimientos. Es la causa del sufrimiento de todos los seres de samsara, la ilusión del yo, esa limitación. Pensar en cómo será el momento de nuestra muerte. ¿Cuál será nuestro último pensamiento? ¿Cómo deseo morir? ¿Apabullado en una clínica? Queriendo salvar encarnizadamente la vida, tengo 80, 70 años, 90 años, y estoy enfermo en casa y me voy a morir, y me cogen y me llevan al hospital, y tubito por aquí, tubito por allá, etcétera, las visitas de la familia, etcétera, los dolores, las penas, la soledad, todas esas cosas que se pasan, los miedos, en lugar de quedarte tranquilamente en casa a morir. Con paliativos, pero a quedarte en casa a morir, no quieres salvar la vida cuando tienes 70, 80, 90 años, no es el momento. Mejor renace de nuevo el jovencito y tendrás una nueva oportunidad. Ahí creas un gasto, además un gasto social enorme. Aquí para salvar a un viejo que está podrido, porque está podrido, y nos gastamos 1 millón de euros. Cuando con 1 millón de euros se puede salvar la vida de 1 millón de niños. Esa es la manifestación de nuestra ignorancia atroz, de nuestra fijación con el cuerpo, de nuestra fijación con las sensaciones, las experiencias, todas esas cosas que tenemos como lo más querido, y es nuestro mayor enemigo. Es el veneno de la vida, la ilusión del yo. Y protegerla, y defenderla. Y nunca poder dar la victoria a los demás, además. Porque claro, yo tengo razón, por ejemplo, ¿no? Pues pensar en cómo será el momento de nuestra muerte. ¿Cuál será nuestro último pensamiento? ¿Lo habéis pensado? ¿Lo cultiváis? ¿O en el momento de la muerte me gustaría pues morir? Aunque eso no se cumpla, pero si tenemos ese deseo, es probable que se cumpla, ¿no? En paz. Solo. Con la asistencia mínima. Necesaria. Milarepa decía que quería morir en una cueva. Y no solamente eso, sino que no entrase nadie en esta cueva hasta que los huesos ya hubiesen desaparecido, hecho polvo, que no quedase nada, que nadie se enterase. En el momento de morir, los lamentos de la familia ayudan, te lo hacen más angustioso. Te hacen creer que pierdes algo. Cuando es el momento maravilloso, el momento que propicio para la liberación, que cuando dejamos eso tenemos mucha más capacidad mental, etcétera, a medida que el cuerpo disminuye y su peso disminuye respecto a la mente se libera, es muchísimo más capaz, más profunda, entiende, memoriza, etcétera. Pero claro, la familia allá llorando, los mocos ahí moviéndote, etcétera, los nietos que vienen a visitarte con una total indiferencia, asustados ahí, decirte adiós, por favor. Los elefantes se van a morir solos. Nosotros debiéramos de morir solos, libres, concentrados, con un último pensamiento, que todos los seres se levanten de esa ignorancia, se liberen de la ignorancia en la que viven y realicen la clara luz del Dharmakaya y Buda y pueda yo contribuir a ello. Este último pensamiento es definitivo. En cambio, si el último pensamiento es ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no, no! Nacerás esos niños que cuando nacen ya llorar y a toda tu vida otra vez. El mismo rollo. Pues pensar en cómo será el momento de nuestra muerte es uno de los pensamientos Kadampa, de la escuela más antigua budista. Y cinco, pensar en cómo será después de la muerte. Nadie piensa en cómo será después de la muerte. Es impresionante a mí, la verdad. Antes no, bueno, yo soy normal, ¿no? Pero hace algún tiempo que me dedico a eso y efectivamente es que es verdad. Nadie piensa en el después de la muerte. Es que no piensan en el después de la muerte. Nadie se prepara. La tercera edad, que se puede ir a la universidad, estudiar la naturaleza de los seres, etcétera, estudiar filosofía, eso redunda en el después de la muerte, pero no ir como mucho a bailar a Benidorm en invierno, cuando no hay nadie, hay los viejitos, es que es... No lo quiero criticar porque algunos les hace ilusión y les alivia 5 días, ¿no? Incluso sacan novio o novia. Todo eso puede ser humano, ¿no? Pero humano, el reino de la ignorancia. ¿Cómo será después de la muerte? ¿La vida continúa o no continúa? ¿Cómo es que continúa? ¿El cuerpo y la mente? ¿La mente solo? ¿Solo la mente? ¿El yo? ¿Yo continúo, voy a renacer todas esas cosas de que vas a nacer? ¿Aquí o allá? ¿Eh? Si Dios no existe, no puede suceder eso. Nada. ¿Cómo será? ¿Puedo hacer algo ahora? Son cosas elementales. No trabajamos y que la seguridad social intentamos tal para tener un retiro. No. Y después de esos 5 años, o 10 años, o 15 años de retiro, ¿qué? Vienen miles de años, miles de renacimientos en estados diversos. Nosotros estamos acostumbrados a esto, a no pensar en la muerte, a que nadie piense en la muerte, es más, es de mal gusto hablar de la muerte. Es impresionante esa barrera. Es realmente impresionante. A medida que te vas haciendo más sensible espiritualmente, te impresiona más y tu compasión crece. porque el espectáculo es realmente impresionante. Considero esta vida como un viaje mágico, una conjuración y un sueño, ¿no es así? ¿En qué sentido esta vida es una conjuración? Nuestro karma retributivo es la expresión del trabajo de muchas vidas, de muchas vidas de procurar encontrar la libertad, de haber cultivado la virtud de alguna manera. Por eso tenemos un renacimiento humano, porque si no habríamos renacido en otros reinos de existencia. El reino humano de existencia es el más favorable, porque aunque no está ni en el extremo de los estados infernales, ni está en el extremo de los estados de la distracción de los dioses. ¿Es que acaso los budistas creemos que decimos que no creemos en nada? De hecho, entre comillas, ¿no? ¿Creemos en los infiernos? No existen unos infiernos, no es eso, son estados mentales. Una persona que sufre delirium tremens, alcoholizada, muy alcoholizada, y que siente que tiene escarabajos en la cara, que se le comen la cara, con las uñas arranca la carne de la cara para arrancarse esos monstruitos que se lo están comiendo. Y entonces tú estás ahora y dices, no, por favor, Juan, no, no tienes nada en la cara. No tiene nada en la cara. Es mental. Pero él siente que tiene. Eso es un estado infernal. No es que el estado infernal tenga existencia propia o real. Es un estado mental más. Se dice, por ejemplo, bueno, eso pues vendría más bien para mañana, hemos de terminar, que mañana veremos reflexión sobre la causalidad kármica aquí. Pero es, por ejemplo, los cazadores. Se dice en la tradición budista tibetana que los cazadores, cuando mueren, se les hacen presente los animales que ha matado o que ha perseguido y que lo persiguen a él. Yo no quiero pensar, en realidad son tópicos, pero bueno. Por ejemplo, en la muerte de Stalin, o en la muerte de Franco, o en la muerte de uno de estos dictadores, de Hitler, que han matado a tanta gente, han hecho, ha de ser monstruoso, ha de ser horrible, horrible. Tienen para estar en los infiernos eones, prolongan la ilusión del Dios con sus actos y sus consecuencias. Evitemos renacer. Si podemos no renacer, no renazcamos, generemos disgusto por esta vida mediocre, por esta vida que lleva la enfermedad, que lleva la vejez, que lleva la muerte, que lleva al renacimiento en los estados inferiores, como un conejo, como una cucaracha, o en otros estados, pues también puede ser, pero igualmente ilusorios. Hoy somos dioses, y se dice, ¿no?, en la última semana de la existencia de los dioses, cuando los dioses se dan cuenta que se están deteriorando su cuerpo, que empiezan a oler mal, que los otros dioses se separan y se quedan de ellos porque huelen mal y empiezan a sentirse solos, todo lo contrario. Y con esa capacidad que tienen los dioses, incluso pueden ver que van a renacer en un estado humano que para ellos es repugnante porque olemos y por eso nos luchamos tanto, ¿no? Para gustar a los dioses. Evitemos esto, aprovechemos esta oportunidad que tenemos en esta vida, no seamos tontos. No nos pongamos con disquisiciones. Entremos en el Dharma y experimentemos. No antes de entrar empecemos a juzgar si eso no es. Entremos y comprobémoslo. Es el camino del despertar. Por eso en nuestra existencia actual podemos decir que gozamos de un precioso cuerpo humano. Hay muy pocos seres que puedan decir esto. No lo desaprovechemos ahora que tenemos la oportunidad, sino después lo lamentaremos. Y lo lamentaremos más que los seres inconscientes que no perciben ninguna otra posibilidad. Nosotros percibimos la liberación. Y si no hacemos nada por realizarlo, nos daremos cuenta en el momento de morir que hemos tenido la oportunidad y la hemos perdido. Y eso es un peso mayor a todos los pesos que se puedan tener. Pues por la virtud de esta reflexión, podamos liberarnos de nuestra molicie, de nuestro abandono y tomar la determinación de entrar en el camino del Dharma, en el camino de la liberación, de verdad, para la liberación de todos los seres de la ilusión del yo, para la liberación de la ilusión mía del yo. Eso es lo mejor que podemos hacer por todos los seres, es liberarnos de nuestro yo. Es lo mejor que podemos hacer. No trabajar con nuestro yo para los demás, sino liberarnos de nuestro yo. Pues que así sea, muchas gracias.